Venimos siguiendo con preocupación la votación en diputados que permitió esta media sanción que deroga artículos fundamentales de la ley de alquileres, ley que protege a inquilinos e inquilinas, millones de inquilinos e inquilinas de nuestro país. Vamos a conversar unos minutos con Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, para, bueno, conocer cuáles son hoy, al día de hoy, sus impresiones. Sabemos que ha habido reuniones también con el Senado para impedir que se derogue finalmente estos artículos. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos, ustedes tienen una mirada sobre los acuerdos políticos también que hubo para obtener esta media sanción. Sí, así es. A ver, volviendo al punto de partida, 3 años de ataque permanente a la ley, uh-huh, claramente dejan evidenciado que era para quitar los artículos más protectorios, que eran, de hecho, los únicos que más o menos se cumplían, porque otros artículos de la ley no, y el Estado no la hacía cumplir, pero era el que más defendían los inquilinos, que eran los 3 años de contrato y el ajuste anual por un índice promedio entre inflación y salario, donde todo el año pagabas el mismo monto, y que a pesar de que tenemos una inflación creciente, en 8 años continuos de devaluación e inflación, terminaba protegiendo el ingreso. El problema es que, esto es lo que se cambió en la Cámara de Diputados, todavía no es ley porque tiene que ir al Senado, pero claramente está la intención, quitar los contratos de 3 años para pasarlos a 2, que implica que en 6 años, en vez de firmar 2 contratos, vas a firmar 3, lo que quiere decir que no es una cuestión abstracta, sino que vas a perder muchísimo dinero, porque en el mismo tiempo vas a firmar un contrato más, o sea, vas a perder más plata, porque hay más alto de precios, más costos inmobiliarios, más costos de mudanza, el hecho de tener que conseguir un lugar, mudarte del lugar donde vivías y tenías organizada tu vida, etcétera, etcétera, que implica básicamente que perdés estabilidad habitacional, plata y hasta te ganás problemas. Además, cambiaron otro punto, el ajuste anual va a ser cuatrimestral. ¿Qué implica eso? Bueno, no es una cuestión abstracta de tiempo, es que con el mismo porcentaje de ajuste, cuando más cortos son esos ajustes, vos perdés dinero porque el precio se multiplica. Porque se hace sobre el acumulado del mes anterior cada ajuste. Claro. Si empezaste en enero, en mayo, después en septiembre y después de vuelta en enero, no se hace sobre el precio inicial, sino sobre lo que se va acumulando porcentualmente. Entonces, 60% no es lo mismo que 30 en mayo sobre enero y 30 en septiembre sobre agosto. Eso es un precio que no es 60, es mucho más. Entonces, ayer mostraron una placa en Crónica, un inquilino que empieza en 100, 150 mil pesos el contrato, porque son precios que están liberados y están por las nubes, el comienzo de los contratos, no es por la ley de alquileres, en un año puede perder más de 500 o 800 mil pesos, claro, de diferencia con el mismo método de ajuste. Ahora, como no alcanzó semejante barbaridad, se le quita el método de ajuste también en la modificación que hicieron a la ley y van a pactar entre partes. En realidad, va a poner la parte inmobiliaria y propietaria el precio que le parece con un método de ajuste que le parece. ¿Cuál es? El de la expectativa devaluatoria, inflacionaria y dolarizadora, que es el de los alquileres temporarios y de una vivienda hiperdolarizada, que es una reserva de valor. Entonces, hacia ahí van a hacer las cosas, el precio de los alquileres se va a multiplicar. Extraña que haya tanta gente preocupada por la inflación y la Cámara de Diputados, y tantas diputadas y diputados en las elecciones, estaban tan preocupados por la inflación y hayan votado multiplicar la inflación, porque la inflación es eso, es precios caros. Bueno, los alquileres están caros y van a ser mucho peor, o sea, va a haber más inflación. Entonces, la gente tiene que despertar. Yo no le pido a la clase política porque está en cualquiera, y a los empresarios están en cualquiera, pero a la gente de a pie, conciencia, porque nos estamos dando un tiro en el pie, ¿no? Las consecuencias de hacer esto, una economía con devaluación, con inflación y con crisis del acceso a la vivienda, sacar lo poco que hay de regulatorio, va a tener consecuencias gravísimas en Argentina. Juan, buenos días. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ustedes han notado que ha habido un retiro de la oferta de alquileres hasta que esta modificación se salga o posiblemente salga? Que hubo un golpe de mercado es evidente, porque así funciona la economía en nuestro país. Pero ¿por qué sigue siendo negocio dejar las viviendas vacías? Porque se aprecia todos los días, se valoriza sola. Uh-huh. El negocio de la vivienda evidentemente no es el alquiler. Porque si la vivienda estuviera en pesos, la vivienda vacía no sería un negocio. Es así de sencillo. Es negocio porque está cotizada en dólares. Uh-huh. Y porque la propiedad está concentrada en muchas manos. Y los que tienen, el que tiene 20 viviendas, la tiene por reserva de valor. No porque le sea negocio alquilársela a la compañera del barrio que tiene 3 pibes y tiene un ingreso por debajo de la canasta básica. No le es negocio ni está pensado para eso, claramente. Como mucho el alquiler temporario, cada vez más dolarizado, y si no, dejarla vacía. Pero más allá de eso, que ese fenómeno existe, el Estado no tiene datos. No tiene datos. Tiene censo de porcentajes de vivienda, de cantidad de viviendas, de hogares, de porcentaje de propietarios. El de porcentaje de inquilinos lo conocemos, pero no lo dio el INDEC. No se anima a darlo. Pero no tiene datos, porque no obliga a registración de los contratos y porque no multa, no obliga a la registración de los contratos de alquiler permanente, aunque la ley sí lo obligue, pero el Estado no la haga cumplir, la AFIP, la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Hábitat, no multa la vivienda vacía y no regula el alquiler temporario. Entonces, las tres bandas están desreguladas en gran parte, o lo que está regulado no se hace cumplir. Entonces, claro, no tenemos un mercado, tenemos una ley de la selva. Es extraño cómo siempre los liberales hablan del mercado cuando están hablando de la ley de la selva. Un mercado es que vos vas a una frutería y tenés lo que se vende, digamos, lo que se intercambia con un precio a la vista y tenés la calidad a la vista y vos podés decidir si te alcanza o no te alcanza, si te gusta o no te gusta, comprarlo o no comprarlo. Y si no lo haces, vas a otra frutería que te encontrás con la misma situación. Con la mercadería a la vista, sabes cuál es el stock, de qué hay a la vista, preguntas un precio y si te gusta lo compras y si no, no. En el mercado de alquileres eso no existe, los precios no están a la vista, están escondidos, no sabes cuál es la oferta, el Estado no lo controla, no te habilita absolutamente nada, es un negocio del rentismo, está en negro, es un gran agujero negro donde va dinero ilegal, entonces no es un mercado eso. Un mercado es otra cosa. Un mercado es todo lo que está habilitado y se intercambia y todo el mundo puede saber qué es. Digamos, ¿no? Eso es un mercado. El de la vivienda no es un mercado. Claro. El de la vivienda, eso es la ley de la selva. Ayer escuchaba, Juan, a la presidenta de una asociación de inmobiliarias, corredores ahí de Cava, reconocer que hoy, como no está prohibido, los alquileres se publican en dólares. Y en el contrato que se cierra al valor dólar blue del día en que se firma. Claro, ellos no lo dejan en el contrato al valor, al dólar, porque está prohibido por la ley actual. La que viene, si se logra, no lo va a prohibir. Pero la publicación en medios de comunicación es en dólares. Y ya está. Sí, claro, como la vivienda. Claro. Ahora, como la vivienda se publica en dólares, pero no se puede pagar en dólares cuando se compra y se vende, ahora el alquiler hicieron lo mismo, ¿no? Claro, Lo que pasa es que el día que te la publican el peso, te pasan el dólar al peso, que les conviene al que lo vende, al que la alquila, ¿no? Claro. Al propietario, claro. A la inmobiliaria. Y la inmobiliaria, cuanto más caro sea, más comisión obtiene. ¿Y quién pone la comisión? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el inquilino. Entonces hay una connivencia por el aumento de precios, porque el porcentaje de inicio de comisión lo paga el inquilino, no en Cava, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Y los porcentajes mensuales, naturalmente, cuando más grande es, cuando más aumenta, más se ajusta, hay una connivencia de negocio entre una parte y la otra. Además que muchas inmobiliarias en realidad son multipropietarias, digamos, ¿no? Sí. Dicen que son solo inmobiliarias, pero en realidad son los dueños del negocio, de las propiedades también. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se registran? Y bueno, porque por ejemplo una inmobiliaria que sea dueña de la propiedad que te alquila no te la podría hacer, no te podría cobrar una comisión porque estaría en un acto de violación de la ley y de corrupción. ¿Cómo te va a cobrar una comisión como tercero cuando es el propietario? Por eso no se registran los contratos, porque se sabrían quiénes son los dueños de las propiedades en Argentina. y eso claro. mete el problema a un montón de testaferros, constructoras, inmobiliarias, desarrolladoras, diputados. Hubo diputados que tienen 5 viviendas en alquiler y ayer votaron para modificar la ley, cuando eso viola la ley de ética pública. Entonces, si no cumplimos las leyes básicas, bueno, es muy difícil porque discutir sobre una ley, cuando un tipo que tiene declara en el Congreso que tiene propiedades en alquiler y en vez de abstenerse como corresponde, porque vos no podés votar a favor tuyo sobre un interés particular, es como una empresa que, a ver, si un ministro firma una licitación dándole a una empresa una obra y la empresa es suya, es un acto de corrupción, no puede, viola la ley de ética pública. Bueno, esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el Congreso con varios diputados que votaron contra la ley y son multipropietarios con viviendas en alquiler, ¿no? Claro. Juan, ustedes se han reunido con senadores, saben cómo viene, bueno, el poroteo para cuando llegue la oportunidad de tratar la ley, Senado. El proyecto. Yo no estuve, inquilino del Pavo ya expresó que sí, así que ahora veremos cómo ha sucedido y qué otras cosas se pueden hacer de cara a cuando esto pase hacia el Senado y haya sesión. Uh-huh. Ojalá que en el Senado no pase lo mismo también, faltaron 13 diputados del oficialismo sí. y uno se abstuvo, por lo cual la votación no hubiera salido. También es importante decirlo porque uno ve cosas a diario que te sorprenden, digamos, un poco la política está en cualquiera, como los empresarios también. Ayer veíamos lo del Consejo de las Américas y es una mezcla de bizarro con locura, ¿no? Los empresarios que le venden todo a China diciendo que hay que estar con Estados Unidos, pero van a los puertos a sacar el trigo que va a la India a China, o los autos que van a Brasil, o la carne que va a China, y importan los agroquímicos de Rusia. Es terrible, digamos, lo que le pasa con la burguesía argentina es terrible, pero bueno, ahí es donde tiene que aparecer la política para estar por encima de esas cosas terribles, uh-huh. que ya sabemos, que de los mismos de siempre, que hacen con una mano y después escriben con una mano y borran con la otra, pero bueno, para eso está la política, sí. y la política anda bastante tibia, bastante perdida, me parece, sin brújula, para entender que hay momentos donde no hay dos partes iguales, que hay momentos donde no se puede considerar los intereses de Carrefour y del que va y compra fideos en Carrefour. No son dos iguales, muchos además son empresarios extranjeros, y la verdad es que el poder económico es muy desigual entre unos y otros, y la política no está para tratar a la gente como iguales. El que tiene 15 viviendas y tiene 10 vacías es mucho más un acto criminal, además de evasión impositiva y de la ley, que ser un igual con el inquilino que favorezca a las dos partes por igual. No, la política no está para favorecer al que tiene 25 viviendas, eso es mentira, no es así. La política no es para eso y nadie te votó para eso, salvo que te hayan financiado la campaña. Y lo digo, yo soy concejal también, y me han venido mil veces acá a presionar al Consejo Deliberante o a pedir que yo no sea parte de una lista, o a sacarte una tapa de un diario criticándote públicamente ante tu comunidad. Bueno, hay que bancar la parada, hay que bancar la política, y si no, como dijo alguien que todos conocemos, el que no le guste se dedique a otra cosa. Que porque todas conocemos, pactada, claro. Estaba pactada hace un mes esta sesión, y solo era para este tema. Hicieron la sesión más corta de la historia para meterle la mano en el bolsillo a los inquilinos. Bueno, todo el que la quisiera defender tenía que estar ahí sentado en la banca, ¿no? Me sorprendió la ausencia de Leonardo Grosso, de Palazzo. Esas son ausencias que la verdad que me llamaron la atención. Marciota, Golan. Marciota, sí. Goyán, sí. Gente del Frente de Todos que faltó, que la verdad que restaron los votos necesarios. Juan, no, vos, la sesión no se hace en Bruselas, ¿eh? Además. La sesión se hace ahí todo el mundo tiene oficina de adentro y tiene oficina a la vuelta y además vive en otro departamento, porque no tampoco, mucha gente del palo, porque tampoco es pobre, y tiene otro departamento más ahí a 10 cuadras, claro. Pues los conocemos a todos. Entonces digo, salvo que hace un mes, que después de una semana de devaluación y de perder las elecciones, cualquier manual de política, ¿qué dice? Y vos no podés perder una votación en el Congreso. Claro. Si no es porque no te dedicas a la política, te dedicas a otra cosa. Bueno, me parece que algunos van a tener que ponerse las pilas para que no suceda en la Cámara de Senadores, ¿no? Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de La Pampa, Juan.